aprovechando la muerte del criado que a Caswell le entregó un cofre perteneciente a uno de sus antepasados, discípulo de Mesmer, le visita contándole la proposición que le hizo Oolanga. Lady Arabella arrojará ante la presencia de Adam al criado negro a un pozo abismal que hay bajo su mansión. Un pozo del que sale un pestilente hedor y una espantosa luz verdosa. Sir Nathaniel ya no duda en identificar a Lady Arabella con un monstruo prehistórico. Conversan Adam Salton y Sir Nathaniel sobre lo ocurrido en el pozo y sobre el gusano blanco. Dice Sir Nathaniel: he vivido y vivo desde hace muchos años en el Derbyshire, un condado célebre por sus cuevas más que ningún otro en Inglaterra. Las he recorrido todas y conozco cada uno de sus vericuetos. También conozco las que se encuentran en Kentucky y muchas de las que hay en Francia o en Alemania. En varios lugares he visto cuevas muy profundas con bocas estrechas. Algunos de los que se introdujeron por ellas nunca regresaron. En cuanto a muchas cavernas de aquí, del pico, tengo la certeza de que antiguamente fueron refugio de esos gusanos de los que nos habla la tradición y la leyenda. ¿Y cómo son tales cavernas? Deben haberse formado por los procesos geológicos que nos son bien conocidos, por la contracción y solidificación de la corteza terrestre, sin que haya dejado de intervenir el vulcanismo. Más tarde, cuando la vida nacía sobre la Tierra, se convirtieron en refugio de aquellos monstruos de un mundo joven. En el origen, es posible que la mayoría fueran inundadas por las aguas, pero al secarse, después de mucho tiempo, fueron lugar apto para la supervivencia de tales monstruos que en muchas ocasiones la tradición y la leyenda convirtieron en dragones. Y lo que me cuenta Sir Nathaniel, ¿a qué le lleva? Me lleva a algo más difícil de comprender que cualquier otra cosa, amigo Adam. Algo que se basa en conceptos que no suelen ser aceptados. Me refiero a la posibilidad de que esas formas de vida hayan podido cambiar de naturaleza en el curso de los siglos. Algún día el estudio del metabolismo habrá avanzado lo suficiente como para permitirnos aceptar la idea del cambio de estructura engendrado por ciertas fuerzas. Podemos creer que la fuerza vital de una bestia de colosales dimensiones es una base sólida para algún tipo de mutación, por lo que me pregunto... ¿Qué se pregunta, Sir Nathaniel? De ser así, ¿existe acaso una criatura más adecuada para que se produzcan tales fenómenos que nuestro gusano blanco, cuya fuerza ha sido tan extraordinaria como para permitirle sobrevivir durante miles de años? No creo que exista otra más adecuada. Y aún ignoramos si el cerebro puede crecer y desarrollarse al margen de las restantes partes de la estructura del ser vivo. Después de todo, la creencia medieval en la piedra filosofal, que era capaz de transmutar metales, tiene su réplica en la teoría del metabolismo, que transforma los tejidos orgánicos en vivos. En unos siglos de investigaciones como los nuestros, cuando hemos colocado la ciencia como base de muchas maravillas, sería insensato negarse a aceptar la realidad de ciertos hechos porque nos parecen increíbles. No estaríamos más que demostrando una escasa imaginación. ¿Y qué sugiere? Debemos imaginar un monstruo, un dragón primigenio cuya edad no seríamos capaces de calcular, de miles y miles de años. Este monstruo, de alguna manera, habría recibido una energía y tamaño totalmente anormales. ¿Y? Supongamos también que este monstruo se haya mantenido oculto en algún lugar donde ningún peligro amenazase su desarrollo. ¿No habrá desarrollado durante cientos, miles de años su inteligencia primitiva? No hay nada imposible en esta suposición. Ciertamente no la hay, Sir Nathaniel. No es otra cosa que el desarrollo normal de la evolución. Sí, no se puede negar tal cosa. Al principio, los instintos de los animales estaban consagrados exclusivamente a la alimentación, a la protección y a la proliferación de su especie. Después, con el paso del tiempo, las necesidades de la vida se hicieron más complejas, llegando a triunfar la inteligencia sobre la fuerza bruta. Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a creer que el crecimiento se da únicamente en una única línea, la del tamaño. Pero la naturaleza, que carece de concepciones doctrinarias, puede perfectamente permitir la concentración y la especialización de la energía. Y una ley científica, creo, establece que el crecimiento implica ganancias y pérdidas de diversa índole. Es decir, se puede ganar en algo y perder en otra cosa. Cierto, Adam. Por lo que, si se gana en concentración, ¿no se perderá en volumen? Pues... Tomemos, por ejemplo, los monstruos que se han reconocido y localizado, como el gusano de Lambton o el de Spindlestone-Hague. Claro. No es inconcebible que tales criaturas hayan podido llegar mediante un proceso metabólico a cambiar una gran parte de su volumen en favor de un considerable desarrollo intelectual. En tal caso, nos encontraríamos frente a una nueva clase de criaturas, mucho más peligrosas, quizá, que ninguna otra conocida. Tendríamos una fuerza impresionante, capaz de pensar, careciendo de alma, y por lo tanto totalmente irresponsable, capaz de cualquier cosa, Adam. La serpiente, en razón de su sangre fría, que la aleja por naturaleza de las tentaciones que debilitan y limitan a las criaturas de sangre caliente, sería un buen ejemplo de tal clase de monstruos. Si el gusano de Lambton, de haber existido, se guiase hacia sus propios fines por una inteligencia organizada y capaz de expansión, ¿qué clase de criatura podríamos imaginar que la igualase en capacidad para el mal? Ninguna. Un monstruo así sería capaz de devastar una región, un país. La verdad es que todo esto requiere ser reflexionado. Concienzudamente. ¿Y tus conclusiones? Que todo el enredo tiene ya una configuración práctica que encierra muchos peligros. ¿Qué configuración? ¿Qué peligros? Y conste que no busco una discusión contigo. En el pasado remoto existieron monstruos de tales dimensiones que pudieron existir durante miles de años. Algunos de estos es posible que hayan sobrevivido hasta la era cristiana y que en el curso de sus vidas hayan podido desarrollar su inteligencia. Bien, bien, bien. Si realmente han podido evolucionar en este sentido, aun cuando la inteligencia que adquirieran fuera apenas rudimentaria, serían, en la actualidad, los... cual se la conoce desde entonces como la madriguera del gusano blanco. Tales criaturas han podido crecer secretamente, pero también libremente. Han podido incluso evolucionar hasta convertirse en algo parecido a seres humanos, o desarrollarse en el interior de seres humanos. ¿En el interior de seres humanos? ¿Por qué dices tal cosa, Adam? Porque la naturaleza de Lady Arabella es la de una serpiente. Y ha matado, por lo que sabemos. Conserva algo de la terrible fuerza de su ser primitivo. Puede ver en la oscuridad. Sus ojos son los de una serpiente. Se sirvió del criado negro para arrojarlo al pozo. Y esta mujer, consagrada al mal, odia a alguien que nosotros amamos. ¿Y en consecuencia? Mimi Watford debe ser alejada de aquí lo más pronto posible. Y el monstruo debe ser destruido. Una conclusión cierta y también intrépida. ¡Bravo, Adam! Deben lograrse los objetivos a cualquier precio. La propia existencia de esa criatura monstruosa es ya un peligro, una amenaza permanente. Sir Nathaniel parece vacilar. Adam, por el bien de todos, hay que actuar con prudencia. Organizaremos juntos los planes para combatir y destruir tan horrible amenaza. No se preocupe. Pero el gusano blanco desaparecerá de la faz de la tierra para bien de todos. Prepárate, Lady Arabella. Capítulo 21. La luz verde. De noche, tras retirarse Richard Salton, su sobrino nieto y Sir Nathaniel de Salis, regresaron al estudio para continuar conversando. Creo que ha llegado el momento de incluirle en nuestras confidencias. Era distinto cuando todo se reducía a amenazas, pero ahora tu tío, como nosotros, puede ser víctima de ese monstruo. Opino que debes saberlo todo. ¿Y tú, Adam? Estoy de acuerdo con usted, Sir Nathaniel. Las cosas han cambiado desde el momento que decidimos mantenerle al margen de nuestras conversaciones, por temor a atormentarle. Ciertamente. Ahora, si lo siguiéramos haciendo, arriesgaríamos demasiado. Nuestra consideración hacia sus sentimientos podría costarle la vida. Así es, Adam. Es un deber el nuestro, no precisamente agradable. No me cabe la menor sombra de duda de que él querrá aunar sus fuerzas con las nuestras en esta arriesgada aventura. Recuerde que somos huéspedes de su casa, estando obligados, por lo tanto, a preocuparnos por su honor, tanto como por su salud. Todo se hará como tú desees, Adam. ¿Y ahora qué es lo que haremos? Pues, la verdad, no podemos dar muerte a Lady Arabella de una forma improvisada. Es decir, Adam, debemos disponer las cosas para que nunca nos puedan acusar de haber cometido un crimen. Opino, señor, que estamos en una situación muy difícil. ¿Por dónde comenzar? Nunca se me hubiera ocurrido pensar que combatir a un monstruo antediluviano fuera algo tan complicado. Nos enfrentamos a una mujer que cuenta con toda la habilidad, con todo el ingenio propio de su sexo, y con una sangre fría que causa pasmo. Tiene además la fuerza de un diplodocus, y podemos estar seguros de que en la lucha, que es necesario que libremos, no habrá juego limpio. Ella no se entregará jamás. Ambos se retiraron a acostarse y, al amanecer, Adam llamó a la puerta de Sir Nathaniel. ¿Quién es? Soy yo, Adam. Pasa, Adam. ¿Pero aún no se ha levantado? Ya estoy despierto. Acércate a mi cama, anda. Traigo unas cartas. ¿Cartas, dices? Quisiera leerle unas cuantas. Solo se las enviaré si cuento con su aprobación. Es decir, estoy dispuesto a refrenar mi mano y mi lengua. Adelante, Adam. Cuéntamelo todo. Ya sabes que gozas de mi simpatía y de mi aprobación. Y si es posible, también cuentas con mi ayuda. Porque supongo que no está ajena a mí ni a esas cartas, ¿verdad? Cuando le mencioné las conclusiones a las que había llegado, dejé claro que Mimi debía ser alejada de aquí por su propia seguridad. Y que el monstruo, causa de toda su desdicha, tenía que ser destruido. Exacto, Adam. Para poner esto en práctica, Sir Nathaniel, es necesario dar un paso previo a fin de evitar males de otro tipo. Mimi debe contar con un protector que todo el mundo acepte. Y la única forma convencionalmente reconocida es el matrimonio, Adam. Claro que para que haya matrimonio debe haber un marido, y ese marido podría ser tú. Oh, sí, claro que lo puedo ser. El matrimonio debería ser inmediato y en secreto, o al menos que no se conociera fuera de nuestro círculo. Y bien, Adam, ¿crees que Mimi estará de acuerdo con celebrar un matrimonio así? Lo ignoro, señor. Alguien tendría que decírselo. ¿Esta idea te ha venido repentinamente o...? Es una decisión súbita. Pero la idea no. Si acepta, todo será tal como he deseado desde que la conocí. Pero mantenerlo en secreto... Es solo por la seguridad de Mimi. En cuanto a mí, la verdad, me gustaría poder gritarlo a los cuatro vientos. Pero estamos obligados, aunque resulte molesto, a ser discretos. Si nuestra enemiga sabe de la boda, podría ocasionarnos incalculables daños. ¿Y qué sugieres, Adam? Para decírselo a Mimi y a la vez guardar secreto... Alguien deberá proponérselo a Mimi cuanto antes. ¿Quién? Pienso que podría ser usted, Sir Nathaniel, si fuera tan amable. Oh, Adam, Adam. Un nuevo deber y a mi edad recae sobre mí. Pero sabes que puedes contar con mi ayuda en la medida de mis fuerzas... para cualquier empresa noble que te propongas. A las 10, Sir Nathaniel de Salis se dirigió a Mercy Farm tras convenir con Adam lo que debía decir a Mimi. El recuerdo de aquella mañana permaneció en la mente de los que la protagonizaron como una especie de vago sueño. Sir Nathaniel no tenía más que un confuso recuerdo de los detalles de lo acontecido, aun cuando los principales hechos estaban bien presentes y claros en su memoria. El recuerdo de Adam Salton fue el de tener una sensación de interminable espera, llena de ansiedad, esperanza y preocupación. El tiempo parecía correr muy lentamente. Durante mucho tiempo, Mimi no fue capaz de recordar nada, excepto que Adam la había salvado de un terrible peligro. Cuando, posteriormente, pudo reflexionar sobre lo ocurrido, le pareció sorprendente que hubiera ignorado el hecho de que Adam la amaba y que ella, a su vez, lo amaba igualmente con todo su corazón. Mimi recordaba, ante todo, que se despidió de Sir Nathaniel confiándole palabras de amor para su futuro esposo y que, impulsada por un gran sentimiento, besó a Sir Nathaniel. Más tarde, al quedarse a solas, sus pensamientos se habían vuelto hacia Lila, a quien tenía que ocultarle lo que había aceptado. Adam recordaría: los consejos y la ayuda de Sir Nathaniel fueron de gran importancia para llevar a cabo lo planeado. Lo felizmente planeado. Me acompañó a Londres y gracias a su influencia obtuve autorización del arzobispo de Canterbury para casarnos en secreto. Fue también Sir Nathaniel quien persuadió a mi tío abuelo para que me permitiera pasar algunos días en Doom Tower, donde Mimi se convirtió en mi esposa. Pero eso no fue sino el primer paso de mi plan. Antes de seguir adelante, llevé a Mimi a la isla de Man. Deseaba poner mar de por medio entre Mimi y el gusano blanco. Al regresar, Sir Nathaniel los llevó a Doom Tower, su propiedad, procurando que nadie pudiera descubrir que estaban en su casa. Sir Nathaniel había mantenido cerradas cuidadosamente, con postigos y cortinas, todas las puertas y ventanas de la mansión, siendo puestos candados en todas las puertas. Pero, Sir Nathaniel, ¿por qué tantas precauciones? Ya te lo diré tras la cena, en la que no debes referirte a las precauciones tomadas por mi parte. Ya las aprobarás. Tras cenar, fueron al estudio de Sir Nathaniel, situado en el piso superior de la mansión. Don Tower era grandiosa. Se alzaba sobre un promontorio situado a gran altura en el pico. Desde ella se dominaba un amplio panorama, limitado por las ondulantes colinas de Rivel, muy cerca del borde del Bram, que marca el límite norte del antiguo reino de Mercia. La construcción databa de un antiguo periodo normando, un siglo más moderna que Castelreyes, la heredad de los Caswell. En el estudio, las ventanas estaban cerradas y atrancadas, cubiertas por pesadas cortinas. Ninguna luz podía percibirse desde fuera. Durante vuestra ausencia le conté a tu tío lo que ocurre. Él está, como comprenderéis, dispuesto a trabajar en nuestro proyecto y hay que ser extremadamente prudentes. Pese a ser guardados en secreto, tanto vuestro matrimonio como vuestra ausencia se saben. ¿Cómo, Sir Nathaniel? ¿Por quién? Ah, cómo lo ignoro. Aunque algo sospecho. ¿Por Lady Arabella? Sí, por ella. Por el gusano blanco. Un momento, apagaré la luz. Cuando la estancia estuvo a oscuras, Sir Nathaniel los tomó de la mano y los llevó a un asiento frente a la ventana que daba al sur. Descorrió parte de la cortina. Mirad ahí fuera. Pero, Sir Nathaniel... Retrocedió sobresaltado, como si hubiera visto un peligro inminente. Tranquilo, Adam, tranquilo. Puedes hablar, pero en voz baja. Por el momento no nos acecha ningún peligro. Adam se inclinó hacia adelante, teniendo cuidado, no obstante, de no apoyar su cara contra el cristal. Lo que veo no alarmaría a nadie en circunstancias normales. Pero sabiendo lo que sé, infunde pavor. Pese a que ahora la noche es tan oscura que poco se puede ver. Sobre los árboles. Los que están en la ladera occidental de la torre. Sí, una luz verde. Y se mueve. Es como si temblara. Esta luz me hace recordar otra similar a esta. La que vi sobre la boca del pozo en la estancia subterránea de Diana's Grove. Cuando Olanga desapareció por el misterioso abismo. Instintivamente, llevó su mano hacia el bolsillo en el que guardaba el revólver, dispuesta a proteger a Mimi. Pero, viendo que nada sucedía, que todo continuaba igual, corrió la cortina muy despacio. Sir Nathaniel volvió a encender la luz y siguieron conversando. Capítulo 22. Aproximación. El gusano blanco posee una sagacidad demoníaca, aterradoramente demoníaca. Adam, después de que te fuiste, ha ido por todos los lugares que frecuentabas. No puedo imaginarme cómo es que llegó a tener conocimiento de tus movimientos, ni he podido recoger dato alguno que me ayude a formarme una opinión a ese respecto. Pero parece haberse enterado al mismo tiempo de tu matrimonio y de tu ausencia. Concluyo por deducción que en la actualidad no conoce el lugar donde te encuentras. No sabe de tu regreso. ¿Y cómo actúa? Al anochecer sale a hacer sus rondas. Y antes del amanecer ya ha recorrido todo el terreno alrededor del risco, ascendiendo hasta el mismo corazón del pico. O sea que, como gusano blanco, está capacitado para llevar a cabo la empresa que se propone. Claro. Puede ver a través de cualquier clase de ventanas. Esta mansión, por suerte, está fuera de su alcance. Eso mientras desee permanecer de incógnito. Pero aún así prefiero no mostrar luz alguna. De enterarse de nuestra presencia aquí... No sería útil, señor... Que al menos uno de nosotros pudiera ver a ese monstruo en su forma real, aproximándose a él cuerpo a cuerpo. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Sé perfectamente que el peligro es grande, pero no creo que haya nadie en nuestra época, por lo menos, que haya visto al gusano blanco bajo su apariencia real y haya vivido después para contar la historia. No, Adam, no. ¿Qué sugieres? Piensa en Mimi, así como en todo lo que está en juego. Tú no puedes... Es precisamente en Mimi en quien estoy pensando, Sir Nathaniel. Por su bien estoy dispuesto a arriesgar todo lo que sea necesario. Oh, Adam, yo me siento orgullosa de ti, pero... Estás pálida. Pensar que tú irás al encuentro del gusano blanco... No, Adam, no puedo tolerar tal cosa. Te lo suplico. Mientras no sepa que estamos aquí, debemos aprovechar su ignorancia. Podré actuar con cierta seguridad. Recuerda, querida, que no nos podemos permitir el lujo de ser muy precavidos. Sí, sí, cierto. Adam tiene razón. El gusano blanco no parece tener poderes sobrenaturales. Por lo tanto, no puede hacernos ningún mal, a no ser que nos descubra. Creo que ha llegado el momento de ir, Sir Nathaniel, al encuentro del gusano blanco. Sí, pero no irás solo. Yo te acompañaré. Pero usted no... Sí, debo. Vamos. Salieron de la mansión por la puerta trasera y caminaron cautelosamente a lo largo de una avenida. Las tinieblas eran tan impenetrables que por momentos no veían el camino, debiendo adivinarlo por la línea de los árboles. Pero no dejaron de percibir, a lo lejos y en lo alto, la luz verde. Dada la distancia, parecía una débil línea luminosa. Pero cuando se aproximaron más al lugar de donde provenía... Adam, está más alta de lo calculado. Podría temblar, Sir Nathaniel, pero siento un gran odio. Un odio feroz hacia ese monstruo. Solo pienso en destruirle. Ignoramos por completo hasta qué punto tiene desarrollados los sentidos del olfato y del oído. Podemos suponer que no tienen una gran potencia, que son primitivos. Y en cuanto a la vista, debemos suponer todo lo contrario. De cualquier forma, hemos de tomar la precaución de escondernos tras los troncos de los árboles. El menor error podría sernos fatal. De acuerdo, Sir Nathaniel. Después de un tiempo que les pareció interminable, lo vieron surgir por entre los árboles. Ahí está. Fue como si, de repente, sobreviniera la luz del día, rasgando las tinieblas. Era una luminosidad suficiente para ver, aunque no para distinguir, los detalles de los objetos a la distancia. La luz verde no ha cambiado de lugar, pero ahora se puede percibir mejor la masa de la que sale. Como un mástil largo, blanco, del cual penden dos apéndices, también blancos. Brazos. O aletas. No sé. O tentáculos, tal vez. Es sorprendente. La luz verde no disminuye por el resplandor de las estrellas que la circundan. Al contrario, se hace más profunda, más penetrante. Pero qué olor. Es nauseabundo. Igual al que emana de las profundidades del pozo de Diana's Grove. Es horrible. Me serviré del catalejo. En cuanto logre el enfoque correcto. Sir Nathaniel. ¿Qué sucede? La masa del gusano es inmensa, larga, delgada, del color de la nieve. La parte inferior me la ocultan los árboles, pero... Sí, la masa es coronada por dos luces verdes. Ahora se inclina. ¡Cuidado, Adam! El rayo de luz verde desciende entre los árboles, parpadeando mientras se desplaza sobre las copas bajo las que nos refugiamos. Avancemos un poco más. De acuerdo. ¡Quieto, Adam! La base de esa larga forma es una enorme masa de espirales. El cuerpo de una serpiente espantosa, increíblemente grande. Y ahora comienza a moverse. Avanza, reptando a gran velocidad. Hacia aquí, Sir Nathaniel. Adam, procurando hacer el menor ruido posible, demos media vuelta y echemos a correr. No se detendrían hasta llegar a Don Tower, la mansión de Sir Nathaniel, a cuya puerta suspiraron aliviados. Capítulo 23. En la mansión del enemigo. Por la mañana, tras el desayuno, Sir Nathaniel se encontraba en la biblioteca cuando se presentó a Dan llevando una carta en la mano. El monstruo no pierde el tiempo, Sir Nathaniel. Ya se ha puesto en movimiento. ¿De qué se trata? Mire el sobre. Ese blasón tan complicado. Ya sé de quién es. De ese gusano blanco. Ahora Sir Nathaniel nunca menciona a esa mujer por su nombre. Lo hace por el gusano blanco. Un mensaje del monstruo. La verdad es que esperaba algo por el estilo. Pero ¿cómo pudo saber que estamos aquí? De noche lo ignoraba. Solo se trata de un misterio más. Otras cosas deben preocuparnos ahora. Hay tanto que no comprendemos. Tal vez sea lo mejor para nosotros. No le entiendo, Sir Nathaniel. Adam es la conclusión lógica de un razonamiento cuidadoso. El monstruo es una criatura abominable, sin corazón y sin consideración de ninguna especie hacia quien quiera que sea. Es mucho menos peligroso a la luz del día que en las tinieblas que lo protegen. Además, sabemos, por lo que conocemos de ella, que tiene muy buenas razones para evitar la publicidad. Pese a su enorme volumen y su fuerza extraordinaria, tiene miedo de atacarnos abiertamente. Después de todo, no es más que una serpiente, y la naturaleza de la serpiente es quedarse inmóvil, reptar y actuar guiándose por la astucia. Jamás atacará si puede huir, aunque sepa que la huida puede resultarle fatal. ¿Qué dice en la carta? Nos invita a Mimi y a mí a visitarla en Diana's Grove esta tarde para tomar el té. Y confía en que usted también le conceda el placer de su compañía. Pide a tu esposa que acepte en nombre de todos. ¿No sería más sensato el no acudir? Mimi teme que se produzca algún ataque del monstruo. Existe un viejo truco que los diplomáticos aprendemos enseguida. Siempre conviene batirse en el terreno que uno mismo haya elegido. Cierto que en esta ocasión es ella la que sugiere el lugar. Pero al aceptar el reto, la elección se hace nuestra. De otro modo, no sería comprensible nuestro rechazo. Su propia mala conciencia, si es que posee alguna conciencia buena o mala, sus propios temores y dudas van a favorecernos, ¿no, mi querido Adam? Aceptemos la invitación. Adam no dijo nada. Extendió silenciosamente la mano a Sir Nathaniel, quien se la estrechó. No hacían falta palabras. Al acercarse la hora del té, Mimi preguntó a Sir Nathaniel: ¿cómo cree que debemos presentarnos? Mimi, debemos apuntarnos un tanto a nuestro favor presentándonos con gran ostentación. Y cuantos más sepan de nuestra visita a Diana's Grove, tanto mejor. ¿Y por qué, Sir Nathaniel? Por nuestra propia seguridad. No te sorprendas si estando en Diana's Grove recibimos algún que otro mensaje. Toma usted precauciones. Desde luego, querida Mimi. Tal como aprendí siendo diplomático, tanto en pueblos civilizados como en los que no lo son. Se fueron en un coche tirado por dos magníficos caballos que recorrería en poco tiempo las millas que los separaban de Diana's Grove. Por cierto, Mimi, he acordado con Adam algunas señales que pueden sernos necesarias. Directamente no tienen que ver contigo, sino entre Adam y yo. Pero ten presente que si pido a Adam o a ti hacer algo... Lo haremos, Mimi, sin pensarlo. De acuerdo. Debemos hacer un esfuerzo por mantenernos aparentemente tranquilos. Lo más probable es que no suceda nada inesperado y que nuestras precauciones sean inútiles, pero por si acaso, el gusano blanco no va a emplear su gran poder. ¿Y eso? ¿Por qué? Todo lo que pueda intentar hacer para perjudicarnos será de una forma indirecta. En otra ocasión quizá emplee toda su fuerza contra nosotros. Hoy únicamente se mostrará astuto. ¿Y los que lleguen con mensajes? Los mensajeros que irán a preguntar por uno o por todos nosotros no serán solamente testigos, sino que también estarán prestos a ayudarnos de ser necesario. ¿Y el peligro? ¿Cómo crees que...? ¿Se presentará? No lo sé, querida Mimi. No puedo ni imaginármelo siquiera. En alguna situación corriente, pero peligrosa. Ahora ya entramos en Diana's Grove. Sed precavidos. Conservar la cabeza es haber ganado de antemano la mitad de la batalla. Cuando llegaron, fueron recibidos por varios sirvientes en el vestíbulo de la mansión. Las puertas del salón estaban abiertas de par en par y Lady Arabella avanzó hacia ellos dándoles la bienvenida. Seguidamente los condujo a otra estancia donde estaba servido el té. No bajaré la guardia. Desconfío aún de los más mínimos detalles. Y allí, frente a mí, en una de las paredes de la estancia, hay una puerta de hierro. Es similar a la que cerraba la entrada de la cámara subterránea en la que está el pozo en el que desapareció Olanga. No me gusta. Por favor, siéntense. Se sentaron alrededor de la mesa en la que estaba servido el té. Adam, de espalda a la puerta de hierro, próxima a él. Oh, creo que hace demasiado calor. Abran todas las puertas y ventanas. Oh, así estaremos mucho mejor. Espero que les guste el té. Un humo espeso comienza a invadir la estancia. Respiro con dificultad. Es por el humo. Mimi se está sofocando. El humo impulsado por la corriente de aire de la puerta abierta que está ante ella le afecta más que a Sir Nathaniel y a mí. Y los sirvientes están nerviosos. Oh, no puedo. Mimi. Se acerca a la puerta de hierro. La abre. Hay una cortina. Y la envuelve impulsada por la corriente de aire. ¡Oh, no! ¡La cortina! ¡Me envuelve! ¡Atraviesa la puerta! ¡Sir Nathaniel! Adam, seguido por Sir Nathaniel, se lanzó tras Mimi, reteniéndola por el brazo al alcanzarla en la estancia adyacente a la que se encontraban. ¡Santo cielo, el pozo! ¡Cuidado! ¡La cortina no me deja ver, Adam! ¡Que quítamela! El suelo está resbaladizo, como si hubieran derramado aceite. ¡Resbalo! ¡Quieta, Mimi! Adam, viendo que Mimi resbalaba, haciendo un gran esfuerzo, la impulsó hacia atrás, cayendo los dos fuera de la zona resbaladiza. ¡Salgamos! Adam la levantó de inmediato, arrojando fuera de ella la cortina. Ambos salieron rápidamente al exterior, seguidos por Sir Nathaniel. Estáis muy pálidos. Por suerte usted conserva la calma. Y vosotros ahora también la recuperaréis, queridos míos. Tienen que veros tranquilos, muy tranquilos. He mostrado un gran dominio sobre vosotros mismos. De acuerdo, Sir Nathaniel, de acuerdo. Mimi, intentémoslo. No, ¿qué digo? Intentarlo no. Lograrlo, sí. Sí, Mimi, sí. Adam y Mimi, siguiendo el ejemplo de Sir Nathaniel, acabaron asombrando a los sirvientes. Ellos, que habían corrido un gran peligro, se mostraban alegres al poco tiempo. Bajo la presión de la mano de Sir Nathaniel, que los guiaba, dieron media vuelta y volvieron a entrar en la mansión. Lady Arabella, cuyo rostro había adquirido una palidez mortal, les volvió a recibir como si nada hubiera ocurrido. El recipiente de los pozos está lleno de residuos de una sustancia marrón parecida al papel, casi consumida por el fuego. Vertió té sobre la sustancia, eso es seguro. Y ahora se levanta. tan sigilosa? Habla con unos sirvientes. Adam. ¿Qué, señor? La tranquilidad del gusano blanco me hace pensar que su ataque está aún por llegar. Así que cuando dé mi mano a Mimi para salir, ven con nosotros y advierte a tu mujer de que se dé prisa. No debemos perder un segundo, aunque hagamos una escena. Y ahora silencio. Vuelve a sentarse. Los sirvientes trajeron té recién hecho. A partir de ese momento, la reunión en torno a las tazas de té fue para Adam, cuyos sentidos estaban totalmente exacerbados, como una verdadera pesadilla. Sir Nathaniel se muestra tranquilo, dueño de sí mismo, atento al menor detalle. Pero Mimi no ha logrado recuperarse del todo, lo sé. Su forma de dar vuelta la cabeza para mirar alrededor, los bruscos cambios de color en su tez, su respiración precipitada. Ven conmigo, querida. Tengo en otra estancia una colección de fotografías que deseo enseñarte. No me explico cómo puedo contenerme. Mientras Lady Arabella enseñaba las fotos a Mimi, los sirvientes comenzaron a cerrar todas las puertas y ventanas que daban al exterior, así como la de la habitación subterránea del pozo. Habiendo regresado las dos mujeres, tras un rato, las luces que se habían encendido al comenzar a ocultarse el sol comenzaron a disminuir en intensidad, volviéndose mortecinas. Sir Nathaniel, que estaba sentado junto a Mimi, se levantó de un salto y, cogiendo la mano de la muchacha, trató de llevarla fuera de la estancia. ¡Rápido, ahora! ¡Vamos, Mimi! Adam, levantándose, la cogió de la otra mano. Y entrambos sacaron velozmente a Mimi de la mansión, atravesando la puerta que los sirvientes comenzaban a cerrar. La oscuridad es total. Llama al cochero. ¡Otra vez! Ni un segundo que perder, Adam. ¡Sube, Mimi, pronto! ¡Vamos! Los caballos, a todo galope, atravesaron la puerta de la valla, llevando al coche casi por los aires. Los caballos, respirando poderosamente, se precipitaron en una loca carrera mientras subían por una colina, y más rápidos se mostraron al descenderla. También ellos parecían querer dejar lo más lejos posible a Diana Slow. Sería absurdo decir que ni Adam ni Mimi experimentaron temor alguno al regresar a Dawn Tower, la mansión de Sir Nathaniel. La angustia de Mimi era mucho más viva que la de su marido, cuyos nervios eran más sólidos y estaba más acostumbrada a correr peligros. Pero, poco a poco, logró dominarse. Adam, a la mañana siguiente, con el ánimo renovado, paseó a lo largo del risco sin apreciar cambio alguno en Castle Regis. Pero, para su sorpresa e inquietud, cuando ya regresaba a Dawn Tower, vio a Lady Arabella con su ajustado vestido blanco y el cuello de armiño, pero sin sus esmeraldas, dirigiéndose caminando hacia Castle Regis. Durante el desayuno, lo hizo saber a Mimi y a Sir Nathaniel. Son muy oscuros sus deseos respecto a Edgar Caswell. No he olvidado ni jamás podré olvidar cuando esa mujer, con tal de hacer daño a Lila, fue capaz de aliarse con Olanga. Terrible momento. Y ahora, mira, se diría que se arroja en brazos de Caswell, desvergonzadamente. ¿Y la cometa? ¿Seguirá volando? Ella, capaz de ignorar sus crímenes y de atreverse a dar por supuesto que los demás también los debemos ignorar. Capítulo 24. Una proposición sorprendente. Sir Nathaniel había llegado a la conclusión de que, por alguna razón que ignoraba, Lady Arabella había cambiado sus planes y quería, por el momento al menos, mostrarse pacífica. Tal vez por Caswell. En realidad, aquella mañana vio a Edgar Caswell manteniendo con él una larga conversación, durante la cual se trató la posibilidad de un enlace entre los dos. Caswell, aunque no mostrándose entusiasmado, sí se comportó muy cortés. Lady Arabella, por la tarde, escribió una carta a Adam Salton. ¿Qué pensar? ¿Que se trata de una trampa? Sí, tal vez. Si Adam compra Diana Grove, puede que el abismo, el gran abismo, se abra bajo sus pies. Pero también puede ocurrir que el abismo se le abra para su perdición, sin necesidad de adquirirla. Y es que él tendrá que enfrentarse irremediablemente al gusano blanco. Y no solo él, también su esposa, su tío abuelo, Sir Nathaniel. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La madriguera del gusano blanco, capítulo octavo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, Federico Volpini, Roberto Cruz, Pilar Socorro y Natalia García. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.